Mauricio entra detenido por un delito menor el día viernes, ¿no? Lo encuentran el día domingo, ahorcado en la celda. Bueno, la autopsia dice muerte dudosa, pero ¿la autopsia marca o revela desde cuándo fue estaba ya muerto? No, yo no tengo esos datos precisos. Los datos que tengo son esos, son las 22:20 que se produce la muerte de este pibe cuando nadie lo estaba vigilando. ¿No? Te pregunto porque incluso hay declaraciones que los familiares fueron a verlo durante el viernes, sábado y domingo y no lo dejaron verlo, digamos. Exacto. Y este es un hecho que ocurre sí. Frecuentemente. Yo les conté no hace mucho tiempo el caso de un sobrino, el caso que tuve justamente con un sobrino. Y bueno, y me contó lo que se pasa, lo que se vive allí. Ustedes han sido testigos también a través de relatos, de cuestiones que han seguido allí en Pocito, con persecuciones policiales, con razas. Yo también lo he tratado en Nacional, haciendo debates de todo tipo. Pero bueno, como te decía, la pregunta es esto: ¿cuál es la participación de los medios de comunicación en esto? Claro. ¿Cómo estamos naturalizando el discurso que nos bajan los medios de comunicación? ¿Cómo ese discurso también no solamente baja de los medios de comunicación, sino también baja del Estado, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad estamos hablando de una política de Estado. Una política de Estado que encabeza el ministro de gobierno, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido también tenés un comisario que es Joffre, que tampoco resiste ningún tipo de cuestionamiento. Uh-huh. Lo que ayer lo cruzó el senador Ruperto Godoy diciéndole que había connivencia entre la policía y entre parte de los delincuentes. Uh-huh. Entonces el tipo le pide que le demuestre que le dé pruebas al respecto. Bueno, pero o la otra vez cuando detienen a Marcela Silva, que es colega periodista, por acompañar a una víctima de violencia de género, el comisario tiende a decir que ella en realidad estaba haciendo eso para buscar fama. Claro. Bueno, yo creo que el tema de la seguridad, que después tenemos que ver especialmente la problemática se llama seguridad, o la palabra seguridad, uh-huh, con la que tenemos que tratar el tema. Pero me parece que venimos haciendo agua desde hace mucho tiempo con el tema de la seguridad. El tema de inseguridad, digamos, en la provincia de San Juan, o sea, el tema de la inseguridad contra las personas que supuestamente los llaman la policía delincuentes o que hacen en razias policiales, se llevan a pibes de por no tener documento. Ahí empieza la verdadera inseguridad con no saber lo que te va a pasar, ¿no? Y con no saber lo que le va a pasar a tu hijo cuando se lo llevan detenido. Ahí me parece que empieza la verdadera inseguridad por parte de que por ahí no sabemos porque nadie te dice nada. O sea, nadie te dice nada, nadie te informa bien. Comienzan a ser los dueños absolutos de la verdad. Y en este caso puntual, como el que ha pasado este fin de semana, es muy dudoso, lo titulan como muerte dudosa, pero ¿cuál es la duda? O sea, ¿dónde está la duda? ¿Por qué no buscamos que no sea más una duda y busquemos realmente los responsables, ¿no? Bueno, esa es la pregunta que quiero que nos hagamos entre todos. O sea, ¿quiénes son los responsables de hacernos estas preguntas, estas dudas? Nosotros de los medios, ustedes de La Lechuza, yo desde Nacional, al margen de que quien te venga en este organismo de derechos humanos, porque esto no se termina con un comunicado que nosotros hagamos del observatorio o de la coordinadora o de algún otro ente de derechos humanos. No se termina con eso. Entonces, bueno, parece que nosotros como comunicadores tenemos un rol, que es ir un poco más allá, preguntarnos. Hace rato desde la comunicación hemos dejado las preguntas, las repreguntas, no solamente este tema referido a la inseguridad, sino de lo político también. Sí. Entonces, a ver, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Esto que ha pasado en esta comisaría, lisa y llanamente, señorismo de Estado. Ustedes, a ver, hagamos memoria. ¿Dónde mataban a la gente que llevaban presos, secuestrados, con centros clandestinos en comisaría? Claro. Esto pasaba en los 70, ¿o me equivoco? Sí, tal cual. Entonces esto sigue aconteciendo. Y salían, mira, en los informes como muerte dudosa o como suicidios. O suicidios. Entonces, bueno, acá hay responsables que me parece que es el comisario de esta comisaría, que es la de Trinidad, y los agentes policiales que tienen que explicar por qué un pibe se suicidó o se mató en su horario de trabajo. Entonces eso no está esclarecido. y eso no está profundizado en los medios de comunicación. Entonces, a eso vamos, seguimos naturalizando, va a pasar el fin de semana que viene, va a pasar otro caso, y bueno, se murió otro pibe, y bueno, pero obviamente no toma la trascendencia, porque es un pibe que viene en el barrio popular, no es un pibe que juega al rugby, como el caso del lamentable caso de inseguridad que vivió Pablo Aguilar, el rugby, Pumita, por supuesto, esos temas son, esas cuestiones son las que... Esos son los temas que por ahí le interesa a cierto sector de la ciudad, como por ejemplo el jueves que hicieron una marcha, ¿no? O sea, pidiendo más policías, porque básicamente lo que pedían es más policías. Básicamente, en este caso, tratando de seguir en contacto con los familiares de este pibe, estoy hablando con el primo de él, uh-huh. La verdad que en estos momentos no quieren hablar, están un poco confundidos y no saben lo que va a pasar. Uh-huh. Sin duda es que me parece que en este caso deberíamos hablar no en términos de seguridad o inseguridad, sino en términos de derechos humanos. Es un claro caso de violencia institucional y un claro caso de derechos humanos, ¿no? Derechos que no son respetados. Entonces, me parece que eso es lo mínimo, ¿no? Así que nosotros del observatorio vamos a seguir el caso de cerca. Uh-huh. Específicamente, ustedes saben que en el observatorio nosotros trabajamos sobre dos ejes que tienen que ver primero con cuestión de pueblos originarios, han charlado varias oportunidades con Karina Sofré, sí. y terrorismo de Estado, ¿no? Nosotros creemos que esto es terrorismo de Estado lo que ha acontecido. Lo que sí vamos a hacer es seguir de cerca el tema, hablando con los familiares. Yo específicamente los invito a escuchar el sábado, vamos a ver si seguimos ahondando el tema. Bien. El sábado en Nota al Pie, en Nacional, de 10 a 12 va el programa, que lo conozco junto con Gustavo Martínez. Uh-huh. Vamos a ver si podemos tener la posibilidad de tener la voz, la palabra de algunos de los familiares de Mauricio, este pibe que bueno, no tengo las pruebas tampoco para decirlo, pero digamos, entre comillas, se quitó la vida, ¿no? Claro. Así que, pero bueno, el observatorio lo vamos a seguir de cerca el tema, vamos a ver cómo seguimos con esto, cómo va, así que seguramente vamos a estar charlando, chicos, para contarles cómo va la situación. Buenísimo. Pero todo lo que sí les pido y reflexionemos juntos esto, de que sigamos preguntándonos, que andemos en las cuestiones, que no nos comamos el discurso, que no naturalicemos el discurso de que esto pasó, que pasó porque pasó, pasó porque era un pibe chozo y porque era un drogón, y se mató, y bueno, se mató, y quedó allí. Entonces me parece que es lo grave, ¿no? Que no tenemos que naturalizar un discurso que viene de los medios, que a su vez mismo viene desde una política de Estado que se aplica de arriba hacia abajo, y en este caso me parece que el responsable es Adrián Cuero. Justamente, para cerrar, iba a ser, yo creo, haciendo un análisis de esto de... Creo que la presión es tal de arriba, ¿no? Mauricio, digamos, la presión es tal de arriba, en este caso de estos dos puntales como es Jofre Cuevas, que termina explotando y que termina, justo este tipo de presión termina hacia abajo. Y yo creo, vos lo ves incluso hasta en las caras de los agentes que andan caminando por la, con una cara de odio y con una cara de buscar, de llenar planillas, de pedirte el documento, y si no lo tenés te vas en cana. Yo creo que la presión está haciendo agua abajo. Mauricio, hay que estar atentos, chicos. Sí, señor. Sí, señor, y seguiremos difundiendo y tratando estos casos, y bueno, cualquier duda que tengamos te vamos a consultar. Bueno, a disposición, chicos, y adelante con lo que están haciendo. Un abrazo. Chao, viejo, saludos. Mauricio Lucero, periodista e integrante de Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos, que trata este tipo de cosas, ¿no? Los derechos humanos de pueblos originarios, y en este caso, derechos humanos de las personas.